No, la verdad que es muy lindo. Uno sueña con estas cosas y bueno, cuando pasan, disfrutarlo siempre al máximo. La verdad que coronar el año así, terminar el año de esta manera, más no se puede pedir. Y bueno, nada, pasan los días, pero bueno, todavía tengo recuerdos del partido del sábado, de verlo al referee pitar el partido, y bueno, siento todavía ese nudo en el pecho de felicidad, de nostálgico, ¿viste? No, es algo que todavía no me lo saco de la cabeza. Esa es una de las imágenes que me queda del fin de semana. El momento en el que el árbitro marca el final del encuentro y en su mayoría los jugadores de Cañuelas arrodillados con los brazos extendidos hacia el cielo en forma de agradecimiento, de felicidad por el título conseguido. Es también un poco lo que marcabas vos, lo que queda del fin de semana, ¿no? Como recuerdo. Sí, obviamente. Me acuerdo de ese momento, de que escucho el silbato del referee y veo a mis compañeros revisándose, y yo no caía todavía, y porque uno al correr de los partidos, uno va, gracias a Dios nos acostumbramos a ganar, y bueno, ver ese pitido final, ganar el partido, ganar el campeonato, fue algo maravilloso. Gastón, te tocó jugar en el fútbol italiano, llegaste a Cañuelas. ¿Y qué imaginabas cuando llegabas a Cañuelas, cuando arrancabas con la pretemporada, cuando tu participación en la primera fecha no se pudo dar por una cuestión de habilitación, de papeles que no llegaron a tiempo, y sí debutando ante Deportivo Merlo, ante uno de los rivales que en principio era candidato a quedarse con el título, les ganó, les tocó caer en ese duelo 3-0, ¿y qué imaginabas en ese comienzo del campeonato? Bueno, además tú sabes, Pan, que con el pie izquierdo, hablo en lo personal. Sí. Cuando llegué al club me imaginaba y deseaba pelear por los primeros puestos, por entrar a la Copa Argentina, por ser candidato, y bueno, al correr de los partidos, esa vara la fui buscando cada vez más alta, y llegó un momento que dijimos, bueno, nosotros estamos para campeonato, no estamos ni para cuarto puesto, ni para tercero, para quedar ahí en la puerta, sino que nosotros ya tenemos la obligación de pelear por el campeonato, porque con el correr de los partidos uno va conociendo a los rivales y te das cuenta que fuimos mejor que cualquier equipo de la categoría. Por eso, bueno, fuimos justos campeones del campeonato. Hace instantes hiciste mención a que nos acostumbramos a ganar. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se llega a eso? A acostumbrarse a ganar. Y eso es el trabajo de todas las semanas, el convencimiento de los jugadores, del cuerpo técnico. Ya llegamos a un momento que todos están totalmente convencidos de que el trabajo que estábamos haciendo estaba más que bien. Y bueno, nada, uno cuando te das cuenta que lo que vos haces es lo que está sirviendo, y partido a partido, con cambios tácticos del cuerpo técnico, el funcionamiento sigue, iba todo de la mano, estaba todo de la mano como para que se dé. Te tocó jugar prácticamente el 100% de los encuentros, salvo, hacíamos mención, la primera fecha frente a la Ferreira, donde no te tocó jugar, luego ante Mitra, la sanción que impuso Portichella, luego ha jugado prácticamente el 100% de los partidos. ¿En qué momento hizo el clic el equipo? ¿En qué momento sentiste que estaban para pelear en serio por el campeonato? El día que le ganamos Cursionista, que fue la primera victoria de visitante que tuvimos, ahí nos dimos cuenta que bueno, sabiendo que Cursionista había peleado el ascenso el año pasado y tenía prácticamente todo. Después el cambio de mentalidad en el momento que íbamos perdiendo con Argentino de Mar, le dimos vuelta. El correr de los partidos, ¿no? La verdad que no hay un partido que te diga este partido nos dio un clic, sino que cada partido fue sumando cada más para ese convencimiento se termine convirtiendo en realidad. Bien, y te hago la misma pregunta, pero te la voy a modificar. y yendo más precisamente al último partido frente a Central Córdoba, cuando la Ferrere ganaba 3-1, cuando Canelas empataba 0-0 con Central Córdoba, ¿sentía que quizás se podía escapar o estabas convencido de que el gol de Canelas iba a llegar en algún momento? No, tengo convencimiento de que o sea, sabíamos que necesitábamos ganar. Cuando nos enteramos que la Ferrere iba ganando 3-1, te pedía a los jugadores que aprendamos a acelerar un poco más, que vayamos por todo nada, plato mierda, como quien dice, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a Dios pudimos convertir. La verdad que el robo de Matías ahí en tres cuartos de cancha, y se hizo ahí la combinación con Napa, y bueno, todo eso, toda esa combinación se dio para que podamos convertir, así que gracias a Dios se dio, gracias a Dios hoy estamos hablando de esto y no de lo que de que hubiésemos quedado a la puerta. Gastón, ¿qué sensación tuvieron o tuviste en lo personal llegar a la ciudad de Canelas y ser recibido por una verdadera multitud? No, es hermoso, es algo que otro laburo no te lo da, es una sensación hermosa, ¿viste? Que la gente te reconozca, que la gente te ovacione, que te agradezca. Yo he escuchado muchas palabras de agradecimiento hacia mí, hacia mis compañeros, y nada, eso la verdad que es impagable. Esa sensación que te da esto solamente es impagable. No, es lo que te queda en el recuerdo, eso no te lo saca nadie, el salir campeón, el ver gente contenta por lo que estábamos haciendo, por lo que hicimos, por hacer historia. Y bueno, nada, todo eso, la verdad que te das cuenta que todo el esfuerzo, todo el trabajo de tanto tiempo sirvió. Y el hincha ahora se ilusiona con algo más, se ilusiona por ir por algo más. Sí, obviamente, no solamente el hincha, nosotros como plantel sabemos que bueno, hermoso lo que logramos, pero esto nos da más fuerza para ir por lo que viene, ¿no? Sabemos que tenemos que ganarle a todo equipo, porque lo hicimos durante todo el campeonato este, y creo que ahora que conocemos a los rivales vamos a tener una arma más a favor. Gastón, ya agradeciéndote por el tiempo, te consulto, ¿esperan rival en Copa Argentina o el que toque está bien? No, el que toque, ojalá, obviamente uno quiere jugar con un equipo de primera, ojalá no toque uno muy pesado de entrada, ¿no? Queremos avanzar, queremos que nos vaya bien, así que nada, el que venga va a estar bien, el que venga nosotros vamos a preparar el partido, esperemos estar a la altura para no quedarnos a